Camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su espacio cotidiano aquí, a través de la señal de YBKE Mundial a nivel nacional, sin tapujos, que cuenta como toda la estructura, la parrilla, como le dicen, de la estación, con la presidencia de Cire Santos Amaral, que está al frente del Sistema Bolivariano de Radio, la dirección general aquí en la emisora de la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa está el licenciado José Manuel Coa. En los controles, Marcos Esteves. Nos complace mucho saludarle todos los días, compatriota, porque usted hace un trabajo excelente ahí en esa cabina. En la producción de este espacio está Marisol Debrot. Perdón. Y aquí, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, MINSI. Saludamos a la gente allá en el estado Falcón, la Bolivariana 99.1 FM, y a su director Guillermo da Costa. Ustedes dirán, bueno, pero ¿y por qué Aranguibel saluda a esa radio en especial? Hay muchas que están pegadas, que no están en el sistema de YBKE Mundial, propiamente dicho, pero se incorporan a este espacio sin tapujos para retransmitirlo. Nosotros lo agradecemos, pero es que no tenemos la noticia, el detalle de ello. Esto lo sabemos porque nos llegó a través de la mensajería de texto, nos pidieron contactarnos, entonces nos dieron su teléfono, los llamamos, y eso es lo que le pedimos a quienes estén, bueno, también compartiendo este esfuerzo a través de las radios alternativas y comunitarias. Tenemos muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Ya está activada la mensajería popular. Está desde temprano. Ustedes saben que aquí no hay una división propiamente dicha entre entre un segmento y el otro en la revista mundial, como la hemos estructurado en esta nueva fase, en este nuevo periodo de inicio del 2013 aquí en YBKE Mundial. Ustedes lo conocen ya, se llama la revista mundial. Pero, sin embargo, nosotros ahí destacamos cuáles son los que están entrando, que se dirigen específicamente a nosotros. Y hay ya bastantes mensajes, eso nos complace mucho. Dice aquí, por ejemplo, uno, sin tapujos, así como fue denunciado un cardenal del cónclave por pedofilia en Nueva York, en Venezuela deben denunciar a Jorge Urosa Sabino por alcahuete al encubrir a un violador asesino como Nixon Moreno y dejar cuadrapléjico a un policía. Eso nos lo dice Kilmer Narváez. Nos dice, buenos días Alberto, muchísima salud para nuestro comandante. Para la oposición, tú sabes que es triste que cobres un sueldo que no sepas cómo lo ganaste. Hay, bueno, varios mensajes por ahí, pero este no es el momento, no es la sección, vamos a dejarlo para su debido espacio, la lectura de los mensajes. Ahorita tenemos que revisar lo que traemos para ustedes preparados. Por cierto, que el día de ayer, como fue tan, tan especial el programa y toda la programación del Sistema Nacional de Medio Público en general, fue una programación especial. Lo único que estuvieron de espaldas a esa gran celebración del país entero fueron los medios de la derecha, pues, para variar. Trató de hacer una fiesta de distracción para disminuir en alguna medida esa gran alegría de las venezolanas y venezolanos que se constató durante todo el día a lo largo y ancho del país con el regreso de nuestro comandante Chávez. La gente de Globovisión, porque se reincorporaba el siniestro personaje que tienen ahí en la tarde, que se le conoce como el Matacura, en virtud de su expediente como sapo, que denunció a personas que fueron asesinadas por la denuncia que este sujeto hizo como representante de la misión venezolana en El Salvador en los años 80, durante el gobierno de Luis Herrera Campins. Por eso es que se le dice el Matacuras. Y él, ustedes saben que dice él que estaba padeciendo cáncer y que fue intervenido. Entonces ayer pues apareció con su proverbial destemplanza, su irresponsabilidad, porque estos tipos serían, además, en que ellos son los que dicen cómo es que se debe hacer en el país para que el país funcione. Estos no son analistas, ellos no son periodistas, ellos están por encima del bien y del mal. Entonces este tipo habla, tú sabes, en un tono retador de tú a tú con el presidente, de manera insolente por demás y ofendiendo al pueblo venezolano. Y ayer, bueno, entonces Globovisión trató de colocarlo por encima de la noticia más importante del mundo entero, que fue ayer el retorno del comandante Chávez al país. En el mundo entero esa fue la noticia. Y esta gente de Globovisión quiso tratar de empatar el juego con la llegada o la reincorporación de este miserable sujeto, el Matacura. Las palabras que dijo no podían ser más lamentables, porque además entonces trató de colocar el asunto de su operación aquí en Venezuela como que esa era la valiosa y que la de Chávez entonces no servía porque Chávez se fue a intervenir a Cuba. Yo no voy a hacer el comentario porque entonces se me va a ir el programa para otra parte, pero todo el mundo sabe la inmundicia de ese tipo de planteamiento, y yo estoy seguro que las venezolanas y venezolanos que están más que contentos, felices, alegres por la presencia del comandante Chávez en nuestro país, saben exactamente medir bien la bajeza, la ruindad, el carácter miserable de esas expresiones de esta gente, que es un manejo además burdo, melodramático, barato. Entonces trató de conmover al país con una sensiblería ahí, hablando del apoyo de su familia, etcétera, algo en lo que no cree ni él ni nadie en la oposición, como yo lo he sostenido y lo sostengo a carta cabal, porque lo he visto presencialmente, de manera personal. Esa gente no tiene alma, no tiene corazón, esa gente tiene pus en las venas, esa gente no tiene sangre, y esa gente odia. Ellos tienen el único sentimiento que tienen es el odio. Y lo que se expresó ayer ahí, en esas palabras de ese sujeto, cuando debió haberle hablado al país en un tono conciliador de otra naturaleza, utiliza su propia enfermedad, que yo dudo que la haya tenido. Yo dudo que la haya tenido porque definitivamente ese es el argumento que ellos han planteado, ¿no? Que si Chávez sigue vivo es porque no tiene cáncer, que eso era una mentira inventada por Fidel Castro. Entonces, bueno, si es valedero su argumento, pues yo digo que ese sujeto no tiene nada, sino que precisamente trató de hacer una jugarreta para levantar un poco la audiencia. Pero en todo caso, bueno, el tema, como digo, no era ese. El tema es el intento de esta gente de la oposición toda por tratar de desconocer ese acontecimiento tan importante para las venezolanas y venezolanos, que es, bueno, la cercanía de su líder con su pueblo. Eso que todavía seguirá siendo por días probablemente la emoción más importante que tenga la gente en todo este tiempo. Es definitivamente sorprendente los niveles asombrosos a lo que llega el amor del pueblo. Lo hemos visto en todos los medios, en el Sistema Nacional de Medios Públicos, incluso en algunos medios privados vimos, cuando se acercaban a la gente en las plazas Bolívar a preguntarle y tratar de recoger un poco sus impresiones sobre ese acontecimiento del retorno del comandante. Y hemos visto la forma contundente, clara, sin duda de ningún tipo, de la gente expresando ese amor. Y digo que es importante la reflexión respecto de lo que estaba haciendo la oposición, porque ahí queda entonces constatado una vez más cómo se coloca de manera tan proverbial de espaldas al pueblo esta gente. En una oportunidad tan extraordinaria, probablemente única en nuestra historia, porque fechas como la de ayer no ha habido jamás en la historia. Probablemente se compare en términos de el fervor popular en torno a Chávez solamente el 13 de febrero del 2002. El rescate del comandante de las garras de la felonía, del imperialismo y de la oligarquía criolla que trataron de sacar del juego al comandante mediante el secuestro que le hicieron en esa oportunidad. Pero en términos de esto, que no es un golpe de Estado, que no es una situación, digamos, excepcional desde el punto de vista institucional, sino que es el retorno de su líder, que se haya dado esa movilización nacional para expresar ese cariño tan grande que se expresó y se está expresando en todo el país con el retorno del jefe, del líder de la revolución, es un acontecimiento único. Y entonces, esa sería una oportunidad extraordinaria para la oposición y la pierden, la tiran al cesto porque no se percatan de ello. Los tipos tratan de hablar para acercarse de alguna manera al pueblo, para tratar de sacar beneficio político de esto, y lo hacen por la puerta de atrás, por la puerta de atrás del baño. Que esta gente no entienda cómo es la comunicación con el pueblo, cómo entrar en sintonía con el sentimiento nacional. Es una cosa tan terrible que haya un sector político que no comprenda el lenguaje del pueblo, las necesidades reales del pueblo, la aspiración del pueblo, y que no solo eso, que no lo comprende, eso está claro, sino que en la oportunidad en que se está expresando el amor del pueblo de manera tan contundente, tan sentida, tan profunda, entonces ellos vayan a insultar a eso que está amando ese pueblo, que es el comandante Chávez. Y entonces salen con esas expresiones como la del miserable, mediocre candidato o derrotado que tienen ahí en la oposición, Capriles Radonski. Probablemente el único que llama la atención con las declaraciones del día de ayer, yo voy a comentar solamente dos de todas las expresiones inmundas que vertió, porque no hay otra expresión, vertió como detritus la gente de la oposición el día de ayer, todos, sin excepción. Pero destaco esta declaración de Pablo Pérez, porque efectivamente tiene un aspecto verdaderamente llamativo, desconcertante. Leo la nota de ABN. El exgobernador del estado Zulia, Pablo Pérez, expresó este lunes su satisfacción por la llegada al país del presidente de la República. Y ustedes dirán, bueno, pero es que Capriles dijo que también le daba la bienvenida a Chávez. No, Capriles es un farsante que utilizó esa frase, pero después entonces la volteó palabras después. Y yo lo voy a explicar acá. Pero digo la consistencia de esta reflexión que está haciendo este personaje de la política opositora, Pablo Pérez. Hay que reconocer, dice él, que Chávez es un líder carismático, experto en comunicación, fuerte, y el que no lo reconozca vive en otro planeta. Eso lo dijo Pablo Pérez el día de ayer tras el arribo a Venezuela del jefe del Estado. Pérez, quien fue derrotado en la primaria de la oposición el 12 de febrero y posteriormente en las elecciones a gobernador del pasado 16 de diciembre, afirmó que la personalidad de Chávez hace que tú lo extrañes. Oigan bien, la personalidad de Chávez hace que tú lo extrañes. Y aquí hay entonces un punto medular que yo quiero resaltar, yo quiero detenerme en esto, porque él no sabe, Pablo Pérez, de comunicación, y yo sí. Algo sabemos de eso. El tema de lo que la oposición ha convertido en un festín de distorsiones y que el pueblo, que ha obligado al pueblo a responderle de manera contundente con la movilización permanente en la calle, demostrándole que no cae en las trampas, en las celadas que tiende la oposición para tratar de engatusar al pueblo una vez más, obedece a eso exactamente. La gran trascendencia, la gran fuerza de liderazgo del comandante Chávez, que ha sido permanente a través de los medios de comunicación, desde un primer momento del arribo de Chávez al poder. El comandante Chávez estuvo presente desde un primer momento en los medios de comunicación, a partir de una decisión que él tomó, que rompía el esquema comunicacional del Estado con la ciudadanía, de los gobiernos con el pueblo, de los presidentes con los electores, a través del tiempo y de la historia de la política en el mundo. El aló presidente es producto de una reflexión del comandante Chávez, que nosotros documentamos, se expresó por primera vez el día 16 de noviembre del año 2001. En esa oportunidad, que ustedes dirán, bueno, ¿y qué fecha es esa? Hubo una cadena nacional, una de las primeras cadenas de radio y televisión que emitió el comandante Chávez, y que la gente seguramente recordará porque fue aquella cadena en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, en la que en un momento determinado le dijo, estaban todos los empresarios que todavía creían que podían meterse en el bolsillo al comandante Chávez y salir así de Acción Democrática y COPEI, pero hacerse del poder a través de un soldado que ellos decían que no tenía ninguna formación política ni ninguna capacidad de liderazgo político y que no tenía fuerza organizada social detrás de él como tenían a Dey COPEI. Eso fue lo que hizo que estuvieran ahí sentados todos los dueños de los medios de comunicación, es decir, no estaban los gerentes. estaba Marcel Granier, estaba Gustavo Cisneros, estaban los cameros de Televen, etcétera. Y en esa oportunidad el comandante Chávez le dijo a Marcel Granier: estamos saliendo de las limusinas, tú no quieres una, Marcel. ¿No recuerdas eso, Marco? Que entonces en la misma le preguntó a Maripili: Maripili, ¿a cuánto está el pollo? Bueno, esa sí se acuerda seguramente la gente. Eso fue el 16 de noviembre del año 2001. Y eso lo estaba haciendo el presidente en ese momento porque estaba diciendo que no se iba a seguir invirtiendo la descomunal cantidad de dinero que se gastaba en publicidad en los canales privados. Chávez iba a eliminar ese gasto innecesario que se estaba haciendo en comunicar la gestión del Estado a través de los medios de comunicación y con ello congraciarse con los sectores oligárquicos que detentan el poder, el control de los medios de comunicación, y esa era una manera de chantaje, es decir, yo te voy a invertir tanto en tu canal, pero no hables mal de mi gobierno. Eso era un acuerdo tácito que hubo a través del tiempo. Eso era expresión de la corrupción, de la vileza, de la bajeza política que se llevaba a cabo en nuestro país en el pasado. Chávez quería romper con todo eso, no solo con el rescate de ese dinero, como lo dijo esa misma noche, que iba a destinarlo para el rescate de los niños de la calle. Y eso se ve en las calles hoy en día. Es decir, la disminución de aquello que eran mares de niños en las calles, en todas las esquinas, 4 y 5 muchachitos pidiéndote desde los 2 años de edad en adelante, de manera menesterosa y completamente desvalidos, etcétera. Bueno, eso es un cambio sustancial que se corresponde con lo que Chávez ha dicho y ha hecho siempre, que es trabajar por el pueblo. Y en esa oportunidad Chávez decidió que no se invertía más dinero, sino que él asumía la comunicación. La oposición saltó de inmediato, primero los medios de comunicación, porque querían seguir contando con esa torta jugosa que era la inversión publicitaria del Estado en los canales privados. Hoy hay cuñas del Estado en los canales privados, pero gratuitas, que están ahí por el artículo 10 de la ley Resorte, que obliga a los medios que tienen una concesión del Estado en el espectro radioeléctrico, que es de las venezolanas y venezolanos, es propiedad del Estado, el espectro radioeléctrico. Bueno, por eso es que ellos tienen que cederle un espacio que está contemplado en la ley de manera gratuita para la transmisión de los mensajes que considere pertinente el Estado venezolano. Eso que llaman el artículo. Por eso es que Globovisión pone un letrero negro que dice no sé cuánto y tal, que estaba pasando esta cuña porque no cree en eso, sino que está obligado. Bueno, eso es lo que explica ese letrero negro de Globovisión. Entonces, Chávez, desde ese primer momento fue atacado porque lo que se quería era salir de un presidente que no iba a invertir más en los canales para poner otro que sí invirtiera. Pero además, las diferencias políticas, bueno, Chávez está defendiendo al pueblo y Chávez está en contra del poder de las oligarquías y de la concentración del poder en la mano de los ricos, etcétera. Pero fundamentalmente era la torta de la inversión publicitaria. Y segundo, el que Chávez estuviera él personalmente llevando adelante la comunicación de la gestión del Estado, bueno, significaba que iba a crecer en su liderazgo. Y por eso se opusieron a las cadenas, se opusieron a las transmisiones, se trató de mofarse del presidente, que ese presidente lo que hace es hablar, que habla mucho, que está 5 horas hablando, y siempre trataron de hacer una caricatura de Chávez, porque estaba hablando mucho. Y resulta que el pueblo lo que quería era que le hablaran los gobernantes, porque nunca le hablaron al pueblo. Y estos idiotas de la comunicación, empezando por Marcel Granier, no comprenden eso, porque ellos siempre le supo a sobaco el pueblo. Ellos jamás le preguntaron al pueblo cuál era la programación que iban a colocar en sus canales. Jamás le consultaron al pueblo si querían películas de karate, kung fu o pornográficas, que eran lo único que ponían en esos canales como Radio Caracas. Entonces, ese cambio hizo que Chávez se convirtiera efectivamente en el centro de del debate político, porque en torno a él giró la reflexión siempre. Y la oposición, que siempre acusaba a Chávez de que estaba abusando del espacio, de que había muchas cadenas, era quien más veía a Chávez. Y eso es lo que estábamos ahorita viendo. Están resintiendo que Chávez no está tan presente como estuvo siempre. El pueblo chavista lo ha entendido. El presidente está enfermo. No puede estar presente, tenemos que asumir nosotros la responsabilidad de seguir adelante mientras el presidente se recupera. Y por eso el pueblo se juramentó a sí mismo como conductor de la revolución el 10 de enero. Pero la gente de la oposición es tan estúpida que no entiende que lo que está padeciendo es que no ven al presidente en la televisión y les hace falta, como dice Pablo Pérez. Extrañan al presidente porque es el líder de ellos también. Y lo negaron de manera patológica todo el tiempo, porque no se dieron cuenta de que sin Chávez no son nada. y no lo han podido aceptar porque creen que es de otra manera, pero no es. Ellos necesitan a Chávez más que los chavistas, porque los chavistas saben, ya tienen una formación ideológica sólida, saben llevar adelante el proceso revolucionario y saben conducir el país hacia el fortalecimiento de la soberanía, de la independencia que Chávez nos ha instruido que debemos conquistar. Mientras que estos estúpidos de la oposición están dando vueltas como mosquitos que le echan flea sin saber para dónde y están como ahogados en el aire porque no tienen a Chávez, están pidiendo permanentemente ver la herida de Chávez. Yo quiero verlo, que si llegó en silla de ruedas, que si llegó de pie, que si llegó en avión, que si llegó en bicicleta, que si está operado, que si no, que pongan la foto, que yo quiero ver el quirófano. Es porque Chávez, cuando no está presente, les hace falta, porque no hay eje, no hay asidero para el debate si no está Chávez ahí al frente. Jamás ningún presidente tuvo tanta exposición a los medios públicos como Chávez. ¿De dónde sacan que el presidente tiene que, para que sea legítimo un acto de gobierno, tiene que estar en la televisión hablando y firmando al mismo tiempo? Eso no existe en ninguna parte del mundo. No existe. Ningún presidente es visto jamás en ninguna parte del planeta firmando los actos cotidianos de gobierno. Pero Chávez nos metió con su poder comunicacional en las reuniones que jamás entró el pueblo, en los consejos de ministros. Anoche estábamos sentados de nuevo en un consejo de ministros. ¿Pero dónde son las reuniones de la oposición? ¿Alguien ha visto una reunión de la oposición? ¿Alguien sabe si se reúnen? ¿Alguien ha visto jamás a un opositor trabajando? No existe, camaradas. Eso no existe. Lo que existe, con todo ese odio de esta gente, con todo ese morbo de esta gente por tratar de verle debajo de la cobija, ahí en la cama de la recuperación clínica al comandante, meter la vista, fijonear por debajo de la cobija de manera morbosa y perversa para tratar de verle dónde está la herida, etcétera, es porque son así de miserables y porque les hace falta Chávez. Es lo que está diciendo Pablo Pérez. Hay que reconocer que Chávez es un líder carismático, experto en comunicación y fuerte, y el que no lo reconozca vive en otro planeta. Bueno, esa es la declaración más importante que dio la oposición el día de ayer, porque todo lo demás fue la bilis, el pus que esa gente desangra permanentemente por los poros. Hacemos nuestra pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Seguimos aquí con todas y todos ustedes en su espacio Sin Tapujos. Nos han hecho muchos comentarios de todas partes del país sobre la señal de Yebecaé en algunas regiones. Pero, por ejemplo, en los Andes, que llega muy bien la señal, nos dicen que no se oye nuestro programa. Nosotros ahí tenemos un gran avance que ha habido en la señal de Yebecaé allá en los Andes, que en nuestro horario está José Gregorio Zambrano. Ustedes lo recuerdan, estuvo aquí a nivel nacional, pero ahora está allá en los Andes y ese es un programa extraordinario. Pero en otros sitios nos dicen, por ejemplo, que la emisora no entra, no llega la señal, o que llega con ruido. Por ejemplo, desde la redoma de Petare nos están diciendo que llega con mucho ruido. Bueno, es posible que haya en algunas zonas donde hay interferencia. Lamentablemente, ese es el comportamiento de las ondas hercianas, pues no es un asunto que obedezca a negligencia alguna de Yebecaé. Sin embargo, bueno, vamos a tratar con el equipo de ingeniería de chequear esas zonas. Lo recomendable es que la gente trate entonces de ubicarse mejor. Uno siempre le da vuelta así al aparatico en el aire, como hace con el celular cuando uno cae la señal, que camina para allá y para acá corriendo. Bueno, esa es la búsqueda de la mejor sintonía. Y además les quiero recordar que está la señal en vivo permanentemente a través de internet con la dirección, el portal de aquí, de YBKE, www.radiomundial.com.be de Venezuela. Ahí está siempre, las 24 horas del día, la señal en vivo. Y nuestro portal, que también lo ponemos a la orden, nos complace mucho hacerlo, que es soyaranguibel.com. Soyaranguibel.com. Mire, el día de ayer apareció encartado, pero no nos ha sido chance de leérselo a ustedes, de comunicárselo a ustedes por eso, la emisión especial que hicimos para recibir al comandante, del encartado con el especial de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto no es una noticia nada más. Esto tiene varias significaciones, varias connotaciones. Primero, es una información que se le está dando a la población, al país, de suma importancia, porque cada día cobra más vigencia el hecho electoral, el hecho de la participación del pueblo en el hecho político. Entonces, estos instrumentos, que son un gran esfuerzo que se hace para llevarle la información a todas las bases de la revolución en el país, debe ser reconocido como tal, pues, como un aporte de suma importancia, pues, para la decisión de los militantes ahora que viene un nuevo proceso electoral, que no es menos importante que los anteriores, que la elección regional y la presidencial. Todos son importantes. Y este es probablemente más importante por una particularidad, que es que va a haber una elección primaria en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ustedes saben que la pantomima que monta la derecha es un asunto que es sumamente vergonzoso. No es tal elección primaria. Eso lo denunciaba el día de ayer incluso el mismo excandidato a las primarias, Diego Arria, en unas insolentes declaraciones que estuvo dando el día de ayer, donde dice que con respecto al futuro de la oposición y la posible candidatura de Enrique Capriles Radonsky, en caso de unas elecciones presidenciales, Arria señaló que las cosas en Venezuela no las debe elegir una persona ni un cogollo, sino todos. Eso es una crítica directa, una acusación directa a lo que fueron las elecciones hace un año primarias, que como digo, fueron una pantomima. Y aquí lo está reconociendo este, que es uno de los principales actores de la oposición, de hecho era uno de los precandidatos. Y él lo dice en esos términos, exactamente en esos términos, de denuncia de la pantomima que se montó ahí, donde terminó imponiéndose fue el dinero de las grandes corporaciones que tenían detrás, no solo Capriles Radonsky, niño bien de la oligarquía y de la godarria venezolana, sino Leopoldo López, que viene a ser como el recogebate del niño bien en todo esto del respaldo de las grandes corporaciones, sobre todo el Grupo Polar, que financia toda la actividad desestabilizadora y golpista que lleva adelante Leopoldo López con esa fachada que tiene democrática del partido Voluntad Popular. Pero Diego Arria lo dijo sin ningún tipo de ambages, ahí no hay ningún sofisma. Que las cosas en Venezuela no las debe elegir una persona ni un cogollo, sino todo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente la elección primaria pasada fue la imposición de un candidato que ya estaba preescogido por las grandes corporaciones, donde no participó en lo absoluto el electorado de a pie de la militancia opositora. Eso es una pantomima. Y nosotros lo hemos señalado a lo largo de todo este año, pero aquí lo volvemos a reiterar porque ya lo están diciendo ellos. Ahí no hay unidad, ahí no hay democracia. Y eso lo han dicho los propios desertores que ha visto el país entero en la Asamblea Nacional, de ese sector de la política nacional, que es la oposición, ahí en la Asamblea. Lo han dicho también en los mismos términos. El último de ellos, el diputado Núñez, que vimos en la última sesión de la Asamblea Nacional, que se paró completamente indignado frente a lo que fue la burla de todo ese sector, que él denunció en ese mismo momento ante los señalamientos que estaba haciendo el presidente de la Asamblea de corrupción contra la bancada de Primero Justicia, ahí en la mesa de la unidad. Y frente a eso, este diputado se indignó, se levantó y dijo que abandonaba esa bancada de la mesa de la unidad porque no era ni unitaria ni era democrática, nada. De modo que no es un asunto que estamos diciendo nosotros desde acá. Lo han dicho ellos mismos, los mismos que han denunciado y que han abandonado eso porque tienen un mínimo de dignidad, de ética y de responsabilidad frente al electorado que los puso ahí, quienes han dicho lo que nosotros estamos expresando. Entonces, en ese sentido es importantísimo este especial de las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde están las bases para elegir los candidatos. Ahí está todo el proceso. Los candidatos van a ser electos por la base, no los va a imponer nadie. Hay algunas condiciones, algunas excepciones, pero están contempladas en los reglamentos y en los estatutos del partido. Eso lo sabe toda la militancia. Ahí están los requisitos para participar, ahí están los que no pueden participar, ahí está quiénes votan, quiénes pueden hacerlo de manera legal, cuál es el método para designar a los abanderados. Están ahí los artículos que tienen que ver con la elección interna del partido, cómo se seleccionan y se eligen los candidatos en una infografía bien completa que permite esclarecer lo que está dicho en el texto previamente y cuáles son los circuitos en los que se votará, en particular en esta edición, en la Gran Caracas. Cuántos candidatos se eligen por cada uno de ellos, etcétera. Es un documento que es importantísimo porque las bases son las que van a elegir. Entonces esto tiene que ser debatido por las bases. Pero además, otro aspecto entonces que tiene este material que estamos comentando y que debe ser buscado por todos los militantes de la revolución para analizarlo, para reflexionarlo, para debatirlo ahí en sus patrullas, en sus mesas de trabajo, etcétera, en su comunidad, es el aspecto relacionado con la realpolitik, como le llaman en términos técnicos los científicos sociales. La política verdadera se construye, lo hemos dicho nosotros. La política se construye trabajando de manera cotidiana con el pueblo. No es un asunto que simplemente se gana logrando espacios en los medios de comunicación y tratando de empatar desde ahí, desde las pantallas de televisión o a través de los micrófonos de radio y los espacios de prensa, entonces tratar de equilibrarse y decir que somos dos grandes polos que hay en el país, el chavismo y el antichavismo. Esa es parte fundamental del daño que le ha hecho la oposición al país con la mentira de la realidad virtual que ha tratado de imponer en nuestro país. No existe tal fuerza de la misma magnitud que el chavismo. No hay manera de que la oposición logre llegar a un documento como este y ponerlo en práctica porque no tienen base, no tienen pueblo. Ellos tienen una cantidad de electores que se abrogan, hay otros que dicen arrogan, pero la expresión original es abrogan. Asumen para sí, incluyendo a los votos nulos y los votos en blanco y los abstencionistas, todo eso lo ha asumido siempre la oposición, como si fueran votos suyos. Pero en realidad, ahí hay un voto, en buena medida, que no es a favor de la oposición, sino que hay un voto antichavista, porque sabemos que hay un trabajo muy, muy persistente a través de los medios de comunicación y a través de los años, durante décadas, de carácter anticomunista. Entonces ahí es donde se explica por qué esta gente se empecina de manera recurrente con el tema del anticastrismo, del anticubanismo y del asedio a la embajada cubana. Porque ellos no tienen discurso y quieren capitalizar lo que han hecho los medios a través de más de 70, 80 años de anticomunismo, con el cual ha invadido o inundado los Estados Unidos a los pueblos en el mundo entero a través de sus grandes corporaciones mediáticas y de todo su contenido, la filmografía, las grandes películas de Hollywood y las series de televisión. Todo su contenido está orientado al fortalecimiento de la idea anticomunista, que la gente incluso de manera irracional, de manera refleja, por acto reflejo, desprecie todo lo que tenga que ver ya no solo con comunismo, sino por ejemplo con Rusia. Todavía hay una guerra fría en los medios de comunicación norteamericanos. No existiendo ya gobierno comunista alguno en Rusia, se sigue considerando enemigo a ese país como si fuera efectivamente bolchevique y estuviera ahí el eje del mal que ellos dijeron que era siempre la esfera del Estado soviético. Eso que ha sido a lo largo del tiempo el empeño de los Estados Unidos, es lo que trata de capitalizar la oposición que no logra avanzar con su anticastrismo. Por eso ustedes ven que sus expresiones son tan urticantemente odiosas, repugnantes contra un pueblo hermano que incluso hablan es del pueblo cubano, ni siquiera hablan ya de Fidel o de Raúl, sino del pueblo cubano, como lo vemos en las expresiones miserables y desalmadas de este sujeto, Diego Arria. Él dice que los estudiantes sí saben que es Cuba la que está manejando el país. Es de verdad miserable este tipo de expresiones. Esta gente no va a poder soportar la inflación, se refiere al gobierno bolivariano, y todas las consecuencias que se van a desatar en el país. La salida no es extraconstitucional. Las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas tienen, de acuerdo a la Carta Magna, que salvaguardarnos de las fuerzas externas. Nuestro país ha sido entregado voluntariamente a Cuba. Y resulta que lo único que ha habido voluntario con Cuba ha sido el apoyo que nos han brindado los médicos cubanos en una misión humanitaria tan extraordinaria, reconocida por todos los organismos, empezando por la ONU a nivel internacional, que es para salvar a nuestro pueblo, para brindarle salud directo en el barrio de manera gratuita, cosa que no existe en el capitalismo salvaje que estos tipos encarnan y representan. Verdaderamente insolentes estas declaraciones de este perverso y cruel sujeto que en mala hora nació en este país, este sujeto Diego Arria, un verdadero miserable. Él dice, me parece una pena que al jefe del Estado lo tenga que ingresar en absoluto secreto y oscuridad, y eso es completamente falso, porque ellos lo que tratan es, en lo que se deduce de esta frase, que me parece una pena que al jefe de Estado lo tengan que ingresar en absoluto secreto y oscuridad, tratando de sensibilizar a la gente que no ha visto al presidente, pero que hasta ahora sabe que no tiene por qué estarlo viendo porque sabe que el comandante está enfermo y que su condición es de respeto, su actitud debe ser la de respeto hacia el comandante, de solidaridad con el comandante, y así lo ha asumido el pueblo venezolano. Pero esta gente quiere ponerle a la gente, darle casquillo al pueblo, para decirle que por el hecho de no verlo es que habría una irregularidad. Y yo voy a explicar aquí claramente dónde está la felonía, la crueldad, el carácter inhumano y miserable y arrastrado de esta gente como Diego Arias, empezando por él, pero todos ellos, el tipo Borges, María Corina y toda esa cuerdita de seres miserables que hay en este país, tratando el tema de la enfermedad del comandante en los mismos términos. Ellos lo que quieren es que Chávez aparezca en una silla de ruedas o en una cama, como apareció en la foto esa que puso la gente del diario El País de España, porque ellos lo que quieren es que el pueblo vea a su presidente minusválido, que lo vea derrotado, disminuido. Ellos quieren complacerse de la debilidad del comandante. Ellos, que son los primeros que reconocen la dimensión extraordinaria de Chávez como político sobresaliente en la historia desde que somos república y en el mundo actualmente, que es el presidente más respaldado, más apoyado en este momento por la solidaridad y el afecto mundial. Ellos quieren disminuirlo. Y para disminuirlo, lo que quieren es que aparezca en una silla de ruedas para burlarse del comandante, para que la gente lo vea ahí en una condición disminuida, arruinada. Y eso es lo que ha impedido el comandante, los médicos y la revolución bolivariana. Porque no se le va a complacer ni el morbo ni la ansiedad sádica perversa de estos sujetos de usar la enfermedad del comandante para humillarlo, vejarlo y colocarlo en condición de ser derrotado de alguna manera porque está disminuido en una silla de ruedas o está disminuido en una cama de una clínica. Eso es lo que esta gente persigue. Así de mala es esta gente. Así de putrefacto tienen el corazón. Así de pestilente es el pus que les recorre por las venas a estos seres miserables. Por eso nosotros les decimos que estén muy atentos, porque en todas las expresiones de esta gente hay un cálculo milimétricamente hecho de cuál es el efecto que quieren provocar. Hay mucha gente en la revolución que cae en esas trampas porque es gente de buena fe, porque es gente noble, porque la nobleza está en las filas del pueblo, está en las filas de la revolución. La gente verdaderamente noble es revolucionaria por naturaleza propia y no porque haya estudiado la teoría política. El solo hecho de ser pueblo ya le da la connotación fundamental que tiene que tener para ser un revolucionario digno. Pero esta gente trata de aprovecharse de esa buena fe. Y entonces hay que estar pendiente porque mucha gente, digo, cae en la trampa y entonces uno la oye. Bueno, pero es verdad, a mí me gustaría ver una foto. Yo sí de verdad quiero ver una foto. No hay que ver ninguna foto del comandante, nada. El comandante hay que respetarlo. El único presidente que ha trabajado por este pueblo desde el día que murió el padre de la patria, allá en 1831. No ha habido nadie que haya trabajado por este pueblo como el comandante Chávez. Y por eso está en esa condición, probablemente. Es muy seguro que esta enfermedad haya surgido de haberse entregado 14 años, día y noche, a trabajar incesantemente, perdiendo oportunidades de distracción, de relax, como tiene todo funcionario público en el mundo y como al que tiene derecho cualquier ser humano. Es por eso que está en esa condición probablemente el comandante. El comandante hay que respetarlo. Y dentro de la fila de revolución, al que se le vea haciéndose eco de estas expresiones cochinas, miserables, rastreras de esta gente como Diego Arria, Julio Borges, Capriles Radosky y esa cuerdita de miserables que son esta gente de la derecha, pidiendo ver la foto, pidiendo ver la porquería que ellos quieren ver para entonces así ufanarse de un triunfo frente a un ser como el comandante Chávez, no la van a tener hasta que el presidente no lo decida y esté en condiciones para ello. Eso es lo ético, eso es lo correcto, eso es lo decente. Y así será mientras haya aquí un pueblo alzado, pendiente y preparado de defender no solo la revolución y el país, sino a su comandante Chávez hasta con la vida. De esta manera llegamos al final entonces de esta emisión del día de hoy de su espacio Sin Tapujos.